Ese batuco. El HK, de prueba de fallas. Va. Chote, chote, chote. Porque en mi ciudad soy un criminal, sí. Si la ley está vendida, ahora ¿quién los cuida? La sociedad quiere que se pierdan más vidas. Hay que ir preparando la salida. Pásele a fumar que en mi pipa hay tranquilidad, la gente no me deja de mirar. Pues en esta sociedad discriminan, señor justicia, la violencia no deja nada bueno. Oye rap, revelación, tu informante Memo. Dices que no conoces los nuevos, bienvenido a la acción. S.I.H.K. arma la revolución en esta nación con manos de corrupción. Ten cuidado, mi estado no quiere ser solo un número. Ella te hará perder la razón, quiere halagos. Arreglamos mentes de vez en cuando, quedan pendientes. Qué suerte, sabe rimar, no es un deporte, porque es de sabios no perderse al encontrar el arte. Mi vida en su sistema no encaja. Ha llegado la hora de chingarle esta patrulla. Mi vida en su sistema no encaja. Mi vida en su sistema no encaja. No pasan los azules, pierden de la ciega. Mi vida en su sistema no encaja. Me quiere enseñar un analfabeta solo porque trae uniforme y placa. Me habla de escuela cuando ni a la prepa llega. Saca a las esposas por seguridad, argumenta sin broncas, pero él quiere hacerlas. A ese azul lo ubico, vive por la casa, es un fracasado, 35 años y vive con su mamá. Justicia no sirve de nada, señor presidente, pero por usted me vuelvo extranjero, oriundo del 45080. Mi vida en su sistema no encaja. Los cuerpos no nos alcanzan. Mi vida en su sistema no encaja. Mi vida en su sistema no encaja. Pasan los azules, pierden de la ciega. Mi vida en su sistema no encaja. En su sistema no encaja. Cuando la justicia está de tu lado, es porque seguro te andan basculeando. ¿Cómo justifican su labor si el abuso es su mayor perdición? En más de una ocasión haciendo frente al cáncer, pero con determinación por los pasillos del placer. Yin yang, porque ley de vida ganja. Si me quieren cargar y es de día, cuando empiezo a elevar mi estado ilegal para darle forma al alma. Que si sí, que si no, ya me están arrestando por aquí, por acá, está quemando el barrio. Señor justicia, la violencia no deja nada bueno.